Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Me es un gusto saludarles en esta bonita tarde. En este miércoles ya estamos de regreso, ¿verdad? Como todos los miércoles en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Me es un gusto saludar a todos los que nos están escuchando, a todas aquellas personitas que van manejando con mucha precaución, con mucho cuidado, y a todas aquellas personas también que ya están en la hora de los alimentos, pues les digo que buen provecho, ¿verdad? Y que pues ojalá y estén consumiendo productos nutritivos, productos naturales y que les hagan una muy buena digestión. Recuerden que este día vamos a hablar también sobre lo que son los germinados. Te voy a enseñar varios tipos de semillas que vas a utilizar o que puedes utilizar para germinar y poder consumirlos. Bien, pues antes de empezar este bonito programa en este día, quiero decirte que a partir de este momento puedes comunicarte a nuestra cabina. Nuestros teléfonos aquí en cabina es el 597-97-852-52 para que nos mandes tus mensajes o nos digas qué piensas de tu programa, ¿verdad? Cualquier cosa que relacionada a ello. Ya tienes a los teléfonos en cabina. También nos puedes mandar un WhatsApp, el WhatsApp para que nos mandes ese mensajito para este programita o cualquier otro, ¿verdad? El teléfono es el 5540-615459. Pero también nos puedes buscar en nuestras redes sociales. También nos puedes buscar en Facebook. Búscanos como @lavoladoraradio o en su página de internet www.lavoladora.org. También te recomiendo muchísimo que visites esta página, ya que en ella puedes encontrar nuestros podcasts, ya sea de tu programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo o cualquier otro de los programas que son transmitidos aquí en La Voladora Radio, ¿verdad? Que sea de tu interés cualquier otro programa de alguno de mis compañeros. También te recomiendo que me sigas en mi página de Facebook. Me encuentras como @pachamamaherbolariaynaturismo, donde estamos compartiendo y subiendo varias recetas. Estamos dando varios tips para que puedas mejorar tu salud. Y como siempre, también déjame agradecer muchísimo la colaboración y ayuda ahí en los controles a nuestra queridísima amiga Feli. Muchísimas gracias por estar pendiente de este programa para que llegue también a todos ustedes, hasta sus oídos, hasta sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Recuerda que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM en La Voladora Radio, ubicada aquí en el hermoso municipio de Amecameca. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a dar inicio porque ya saben que se nos va rapidísimo el tiempo y a mí qué más me gustaría que estarles compartiendo muchas, muchas, muchas recetas, ¿verdad? Hoy el clima está fabuloso y el clima está extraordinariamente bien. Pues bien, déjame decirte que vamos a estar hablando, como te lo decía al principio, vamos a estar hablando de lo que son los germinados. Hoy te voy a hablar del ajonjolí, el cacahuate, la chía, el frijol, garbanzo, lentejas, maíz, soya. Son algunos de los que podemos estar germinando, pero pueden ser muchísimos. El cilantro, hay bastantes semillas que podemos germinar y vamos a obtener los nutrientes de una manera fabulosa, extraordinaria, como no tienes idea. Vamos a estar también viendo jugoterapia y te voy a compartir más recetas con hierbitas. Hoy vamos a compartirte una sobre el asma, vamos a compartirte también sobre la piel para el cutis, ¿verdad? Que hay muchísimas personas que nos los están pidiendo. Entonces, hablándote de los germinados, déjame decirte que estos germinados son buenísimos, tienen bastantes vitaminas, minerales, son frescos y lo mejor de todo es que los puedes cultivar, los puedes realizar en casita, ¿verdad? ¿Cuántos no han escuchado de la soya, el frijol de soya? Muchos podemos encontrar aquí en el mercado lo que es la alfalfa, el germen de alfalfa, el germen de frijol de soya, germen de trigo, ¿verdad? Germen de lenteja. Son los más comunes que podemos encontrar aquí en Amecameca, en el mercadito. Si nos estás escuchando en cualquier otra parte, también en el supermercado los venden. Hay algunos que hasta los venden desinfectados. Entonces, búsquenlo en los mercados y búsquenlos frescos, ¿verdad? Entonces, el ajonjolí, para todas aquellas personas que quieran hacer un germinado de ajonjolí, para él van a remojarlo por 6 horas. Es bien importante que lo mantengan en agua. Déjenlo a que lo cubra. El ajonjolí, que lo ponen la cantidad que ustedes deseen y la dejan cubierta de agua. Lo dejan remojando por 6 horas y este les va a germinar de 3 a 4 días. ¿Cómo los vamos a germinar? Pues bien, los vas a escurrir, los vas a poner en una coladerita. Ya que los dejaste en esa coladera, pues ahí los puedes dejar. Nada más hay que no los pongas a la intemperie, es decir, no los saques de tu cocina, de tu comedor. Ahí los puedes dejar. Los dejas que les pegue un poquito el aire fresco y solitas van a empezar a dar sus brotes. Entonces, estos van a germinarte de 3 a 4 días. Todos estos los vamos a poner en coladores para que empiecen a germinar, ¿de acuerdo? Entonces ese fue el ajonjolí. El cacahuate, los cacahuates también los podemos germinar. Esos hay que dejarlos remojando 12 horas. ¿Sí me escuchaste bien? 12 horas remojando. Y estos los vamos a germinar de 4 a 5 días. La chía, ¿cuántos no han escuchado de la bendita y maravillosa chía? Muchos la utilizan solo para el agua. Pues hoy también te digo que puedes comerte este germinado de chía. Estos, cualquiera de ellos los puedes utilizar en ensaladas. En las ensaladas les puedes agregar un poco de jugo de limón, le puedes agregar un poco de aceite de oliva acompañado de lechuguita, de unos berros, de unos rabanitos. Una ensalada riquísima, más en estos tiempos que está haciendo bastante calor. Pues ahí es donde puedes aprovechar para refrescarte y obtener el jugo, el agua que obtienen estos benditos productos de la naturaleza, ¿verdad? Pues bien, hoy te traigo una hermosa y preciosa canción como cada miércoles, la cual vamos a escuchar enseguida para que ustedes sigan animándose y sigan poniendo mucha atención en su cuerpo, en su vida. Adelante, vamos a escucharla. Hay acciones que diario debemos hacer, dormir bien y comer y asearnos también, para volvernos más fuertes y sanos y contentos vivir. Estos son los hábitos, si nos pones a tu acción, tu vida será mejor. Es fácil de recordar. Hay los hábitos, si los pongo en acción, mi vida será mejor. Saludable puedo estar. Siete días en la semana hay, al despertar debo desayunar. Para ser fuerte, muy inteligente, estar atento y reaccionar perfecto. Seis vasos de agua simple que tomar, para sentirme ligero y poder jugar. Traguito a traguito, no hay que olvidar, que poco a poquito me debo hidratar. Cinco porciones debo de comer, verdura y frutas hay que preparar, de colores diferentes para darle variedad, y siempre de postre una fruta es mejor. Cuatro extremidades tenemos, dos brazos y piernas para movernos. Todos los días hay que ejercitarnos por lo menos una hora, así a jugar. Tres comidas principales en el día, no hay que olvidar, desayunar, comer y cenar, para los nutrientes obtener y la salud siempre mantener. Dos veces a la semana debemos procurar comer leguminosas, no lo puedes olvidar. Garbanzos, lentejas, frijoles o porotos, hay muchas diferentes, qué rico comerlas siempre. Un punto final, mucho ojo en tu higiene personal, siempre estar limpio es mejor, la carita y los dientes que brillen al sol. ¡Canten conmigo! Bien, pues ¿qué les pareció esta canción de los hábitos, verdad? Dándonos a conocer todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. No nos cuesta, no nos tiene que costar trabajo, lo tenemos que hacer como una rutina, lo tenemos que hacer día a día sin ningún problema, sin ninguna excusa. Hay que asearnos, hay que levantarnos, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua, hay que mejorar nuestra calidad, sí, como te decía, nuestra calidad de vida. Vamos a ir a una pequeñísima pero muy breve pausa y vamos a regresar y vamos a continuar hablando de los germinados. Tenemos mucho que hablar de los germinados, te voy a decir para qué te van a ayudar. Te voy a dar indicaciones de cómo los debes tener, ¿verdad? Pero antes déjame decirte que no dejes de asistir al Circo Montana aquí en el municipio de Amecameca. Está ubicado cerca o frente a la Hacienda de Panoaya.

frescos, deliciosos y nutritivos, y los podemos consumir solos o en alguna ensalada con toda seguridad. Pues estábamos hablando de la chía. En la chía, ¿cuántos no la hemos consumido? Pero solo la hemos consumido en agua. Pues ahora te digo que también la germines y consumas germinado de chía. Para ello la vas a remojar por 6 horas. 6 horitas la vas a dejar con agua y va a tardar en germinar de 3 a 4 días. El frijolito lo vas a remojar 12 horas, ese te va a germinar de 4 a 5 días. El garbanzo se remoja por 12 horas y también tarda en germinar de 4 a 5 días. Las lentejas son buenísimas, al igual que los frijoles. Esas se remojan por 8 horas y la germinación va a tardar de 3 a 4 días. El maíz, nadie había comido o ha escuchado del germinado de maíz, pues hoy te digo que puedes consumir germinado de maíz. Déjalo remojando por 12 horas, este te va a ayudar bastante y va a proporcionar bastantes nutrientes, el germinado de maíz. Y ahorita vas a ver para qué te van a servir todos estos germinados en tu digestión, para qué te van a servir en tu cuerpo. Te repito, el maíz lo vas a remojar por 12 horas y tarda de 4 a 5 días igual en germinar. El frijol de soya lo remojas por 12 horas y te va a germinar de 4 a 5 días. Muchos sí conocen toda la variedad de germinados. También la alfalfa, ¿verdad? La alfalfa también la podemos germinar, también la podemos consumir con su limoncito, un poquito de sal y un poquito de chilito, ¿verdad? Y qué rica sabe, en lugar de estar consumiendo esas golosinas, esas chatarras que le echan bastante salsa líquida y no sé cuántas cosas más. Pues puedes utilizar este germen de alfalfa o cualquier otro de los gérmenes y agrégale pepino, agrégale zanahoria, jícama, limoncito, chilito piquín, un poco de salecita y verás qué banquete, qué rico estarás comiendo. Y créeme que te lo va a agradecer bastante tu cuerpo, te lo va a agradecer de una manera que no tienes idea. Déjame darte unas recomendaciones para estos germinados. Las recomendaciones para los germinados es que los comas cuando hayan germinado al cuarto día, ya que en el cuarto día van a encontrarse en el punto más alto de su valor nutritivo. Recuerda que al cuarto día debes consumirlo si lo germinas tú. Por eso es bien importante que aprendan, y a mí me gusta enseñarles y que aprendan a elaborarlos ustedes mismos para que consuman productos frescos. El proceso de germinación va a durar aproximadamente 5 días a una semana, como se los había mencionado, ¿verdad? Los germinados son alimentos vivos, como se los decía al principio, y estos no desperdician su grado de madurez. Déjame decirte que las semillas deben mantenerse húmedas, pero no mojadas, ya cuando las han puesto en su colador. Estas deberán mantenerse húmedas diario, porque si no hay esa humedad, existe el riesgo de que mueran esos brotes. Y los brotes ya muertos, pues ya no nos sirven. Por eso luego ven, los que han comprado, ven que ya está como marchita. Ya se murió, esos ya no tienen gran validez, ya no tienen mucha función en su organismo. Ya están consumiendo su germen muerto, ¿verdad? Por lo tanto, es mejor que las cultives estas en pequeñas cantidades. Si sabes que la siguiente semana, cultívalas en pocas cantidades para que las puedas ir disfrutando y ve cultivando de diferentes semillas para que vayas consumiendo de ellas durante la semana. Por lo menos consúmela 2 veces a la semana en las ensaladas. Créeme que ahorita se antoja bastante una ensalada y le puedes agregar todos los alimentos frescos, el pepino, la sandía, jícama. También la jícama contiene bastante agua, ya lo saben, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Si dejan ustedes crecer más tiempo estos germinados, lo que van a provocar es que también se marchiten y van a perder todititas sus propiedades, como se los decía, ¿verdad? Si no usas de inmediato estos germinados, los vas a poder refrigerar. ¿Para qué los vamos a refrigerar? Pues para que se detenga el crecimiento del germen, de la semilla, su brote, ¿verdad? Las semillas deben ser frescas. Todas las semillas que ustedes vayan a germinar deben de ser frescas, integrales y que no estén tratadas con químicos. Hago una pequeña pausa, un pequeño breve, donde déjame decirte que en el municipio de Uzumba los días martes se pone un tianguis y hay un corredor, hay un pasillo donde venden bastantes semillas. Ahí puedes ir, hay muchas personas que todavía siembran sin químicos y utilizan los abonos naturales. Esas semillitas las puedes utilizar sin ningún problema. Los germinados los puedes tener refrigerados hasta 8 días y estos no perderán sus propiedades. Más de 8 días no los consuman o no los den. Sí los pueden consumir, pero ya no van a tener la misma eficacia que al principio, ¿verdad? Poco a poco las van a ir perdiendo. Las semillas deben de ser frescas, como te lo decía, y los germinados rinden muchísimo. Ahorita cuando lleguen los niños de la escuela, pues enséñenle y háganle esas ensaladitas, vayan poniendo los hábitos para que ellos vayan buscando de los frutos y de las verduras, ¿verdad? Déjame compartirte que los beneficios de los germinados, ¿cuáles son sus usos? Pues van a ser reguladores intestinales y van a ser laxantes ligeros. Estos te van a ayudar para que no tengas esa pesada o incómoda o el incómodo estreñimiento. Los germinados son como una escobita en tus intestinos. ¿Cuál es la escoba? Ya saben que la escobita es toda la fibra. Entonces, los germinados van a hacer la función de semilla, de escobita, van a arrastrar todo lo que tus intestinos no les sirva ya. Las semillas más fácil de germinar es la alfalfa. Es tan fácil y muy rica, muy sabrosa, deliciosa la alfalfa, ¿verdad? Puedes germinar cualquier semilla, ya sea grano o leguminosa, como te decía, el frijol de soya, las lentejas, los chícharos, los garbanzos. Como cereales puedes germinar el trigo, la avena, cebada. Hay bastantes semillas. Semillas de hierba, pues ¿cuáles van a ser? Pues el trébol, los girasoles, el rábano, el fenogreco. Todas esas puedes germinar y las puedes consumir. Estas las puedes consumir en ensaladas, sopas, guisados, en omelets. Qué rico hacer un omelet, pero bien nutritivo, donde le vas a poner todos los germinados, ¿verdad? También lo puedes utilizar para aderezos, para tu sándwich, en salsas, jugos, licuados. Déjame decirte que en los jugos le puedes agregar a todos tus jugos cualquier germinado. Bien. Voy a compartirte ciertos juguitos porque pues nos han estado pidiendo también muchos jugos, ¿verdad? Te voy a compartir cómo puedes hacer. Muchos estarán preguntando en este momento, ¿y cómo puedo consumir una ensalada con alguno de los germinados? Te decía al principio, pues puedes utilizar lechuga, berros, apio, perejil, cebolla y ajo. Todo esto picado finamente, si no estás acostumbrado a consumirlo, todo esto picadito finamente y agrégale cualquiera de los germinados que sea de tu agrado, juguito de limón, un poquito de sal. También puedes hacerla con lechuga, espinaca, rábanos, tomates o jitomates. Un poco de yogur, si es que sientes que te van a saber muy simples, pues agrégale, por esta ocasión agrégale un poquito de yogur, ¿verdad? También puedes hacer una de chícharos, lechuga, un poquito de hierbas de olor para que aromatice muy rico. Le pones unos jitomatitos, le pones unos espárragos, Hay gran variedad de ensaladas que podemos hacer. Hay otra que podemos hacer donde podemos utilizar el perejil, los pepinos, rodajitas de cebolla, jitomate, y también agrégale un poquito de yogur, tu germen, el germen de tu preferencia. Pues, juega mucho con las verduras, juega bastante con ella. Las que sean de tu agrado, consúmelas, y te recomiendo que las consumas, es mejor consumirlas crudas, ¿verdad? Hay otra que puedes utilizar, el apio, la cebolla, jitomate, ponle dientes de ajo, aceite de oliva, un poquito de sal, haz un aderezo. Hay aderezos que pueden hacer con hierbabuena, juguito de limón. Qué ricos, y se estarán dando un gran banquete como no tienes idea. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tienen bastante conocimiento sobre los germinados y ya saben qué cantidad de germinados pueden consumir. Van a aportar bastantes vitaminas, minerales a tu organismo. Pues ahora vamos con la parte de herbolaria, ¿verdad? Vamos un rato con las hierbas, con la bendita madre naturaleza. ¡Qué maravilla es la madre naturaleza al regalarnos, al darnos tantas plantas y plantas, hojas, árboles! De todo nos ha dado la madre naturaleza para que podamos estar sanos, para que podamos estar felices, contentos. Si mi corazón está contento, pues voy a estar contento toda la vida, pero siempre y cuando tenga una buena alimentación, para que entonces no me esté quejando, no me duela nada y todo esté fabuloso. Recuerda, si te están doliendo los huesos, muchas veces te recomiendan calcio, sí, y consumen bastante leche, pues yo te recomiendo que ese calcio lo obtengas del brócoli. El brócoli tiene una gran cantidad de calcio. Consúmelo crudo o semicocido, que esté crocante, no bien cocido y que no esté amarillo, porque si está amarillo ya perdió todas sus propiedades. No consuman el brócoli bien cocido, porque si ustedes lo consumen bien cocido, tenemos un problema y no estamos absorbiendo todos los nutrientes que nos está dando el bendito brócoli para todas aquellas personas que padecen de osteoporosis, ¿verdad? Bien, pues hoy quiero compartirte para las personas diabéticas un tecito para disminuir esa glucosa. Si tienes una glucosa elevada, te quiero compartir un tecito. ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Qué hojas vas a necesitar? ¿Qué maravilla de plantas vas a ocupar? Para ello vas a utilizar 100 gramos de genciana. Vas a utilizar 100 gramos de genciana, 100 gramos de la bendita y maravillosa alcachofa, 100 gramos de cola de caballo y 100 gramos de ortiga. ¿Cuál es la ortiga? Muchos sí la conocen, muchos no, y muchos en la región la conocen como el famosísimo chiquicastle, que es una planta con una hierbita con bastantes espinitas, y hay quienes la agarran y les empieza a dar mucha comezón. Pues esta planta va a ayudar a disminuir considerablemente tus niveles de glucosa altos. Pues para ello vas a limpiar todas estas hojitas. Si es que las consigues frescas y están secas, pues ya las dejas así. Pero las que estén frescas, las necesitas limpias, las necesitas secar. Y todas estas plantitas las vas a picar y las vas a mezclar. Mezcla todas estas plantas y las vas a guardar en un frasco de vidrio color ámbar. Si no tienes un frasco de vidrio color ámbar, un frasco de los transparentes, pero envuélvelo con periódico. ¿Para qué? Para que no tengan luz directa, para que no pierdan gran parte de sus propiedades, para que se conserven dentro de ellas. Es bien importante que cuando guardemos plantas o tengamos hierbitas secas, que estén en frascos ámbar o que los cubran con un poco de periódico, una bolsa negra, que no le pasen los rayos de luz para que no pierdan todas esas propiedades. ¿Cómo se lo van a tomar? Pues van a tomar un puñito. Este puñito equivale a una cucharada de estas hierbas. Y van a hervir toda esa cucharada en un litro de agua por 3 minutos. ¿Qué quiero decir? Vas a poner tu agua en ebullición. Ya que esté en ebullición, ya que esté hirviendo, vas a agregar la cucharada de estas hierbas. y dejas que hierva por 3 minutos. Le vas a apagar y lo vas a dejar reposar. Lo vas a colar y te vas a tomar una taza 3 veces al día. Y no dejes de consumir tus alimentos. Pero recuerda, frescos, vivos, porque entre más frescos y vivos, más frescos vamos a estar y más vivos nos vamos a sentir en esta vida, en este planeta Tierra, ¿verdad? Apenas el día de antier, el día de ayer, ya no recuerdo bien, una mamá muy preocupada por su hija me estaba diciendo, tiene bastante tos mi hija, ¿qué le doy? Ya le recomendé unos jarabitos, ya le recomendé el jarabe que preparo y que elaboro. Ya está en nuestra página, ya ahí está el jarabe que preparo y elaboro y se los compartí con mucho amor, con mucho cariño para que lo tengan en casa y para que se lo tomen. Este se lo van a estar tomando una o dos cucharadas dependiendo la gravedad de su tos que tienen cada 2 horas y verán los resultados maravillosos que van a tener de este resultado maravilloso que es de los jarabes que preparamos con las plantas. Pues, ¿por qué toqué este tema? Porque le dije, escucha mi programa de radio donde voy a estar compartiéndote un preparado precioso que va a ser para los bronquios. La vez pasada les dije de uno que es para asma. Hoy vamos a darte un preparado especial para bronquios. ¿Qué vamos a utilizar para los bronquios? Vas a utilizar 10 gramos de violeta morada o 10 gramos de esta planta que muchas veces tienen en casa como adorno que se llama bugambilia. Cualquiera de las dos, pero si encuentran violeta morada, mucho mejor. 10 gramos de hoja de borraja. 10 gramos de la hoja de borraja. Y van a utilizar para ello 0.5 litro de agua. Todo esto lo van a poner a hervir y se van a tomar 4 veces al día. Van a ver qué resultados maravillosos van a tener para sus bronquios. Y van a hacer un jarabito a base de puros rábanos. Van a picar unos 10, 15 rábanos de los rojos, bien picados o troceados como prefieras. Los vas a cubrir con miel, todos estos rábanos los cubres con miel, miel pura de abeja, hay bastante aquí en la región, pero para ello te invito a que también siembren plantas, siembren flores para que estas abejitas se alimenten una con otra. Nosotros ayudamos a ellas y ellas nos ayudan, ¿verdad? Entonces, estos rabanitos los vas a cubrir con miel y les vas a agregar el jugo de 3 limones. Y también le vas a agregar 1/2 cucharada de cúrcuma en polvo. Si tienes cúrcuma, la raíz, también lo puedes hacer con mucho gusto. Le agregas un poco y ya que se lo agregaste, lo dejas reposar toda una noche. Lo estás preparando a las 8 de la noche, lo dejas ahí que se repose y al día siguiente te vas a estar tomando una cucharadita de este jarabe natural. Te lo tomas cada 6 horas, cada 4 horas, tómate una cucharadita de ello y verás los resultados fabulosos que vas a tener en cuestión de la tos. Ya te hablé del bronquio y la tos en general. También te recomiendo que consumas mucho el jugo de cítricos como el limón. El limón es fabuloso, la naranja. También el jengibre, recuerda que el jengibre, las personas que les da ansiedad o tienen problemas de taquicardia, a ellas no se los recomiendo porque les aceleran el ritmo cardíaco, el jengibre. Entonces, para ellas, en lugar de jengibre, utilizar ajo. Siempre que les recomienden jengibre, pero tienes problemas de taquicardia, pues entonces utiliza los dientes de ajo. El diente de ajo te va a ayudar bastante para el corazón, para tu circulación también, ¿verdad? Entonces toma también agüita de limoncito. También te recomiendo que hagas vaporizaciones de eucalipto. Las vaporizaciones es bien importante decirles que las hagan ya que no van a salir, ya que las hagan en la noche, ya que vayan a reposar en su camastro, ahí en su dormitorio, ¿verdad? vaporizaciones de eucalipto y tomar microdosis de cítricos. Busquen en mi página arroba Pachamama Herbolaria y Naturismo. También hablo de microdosis muchísimo, que es el extracto de las plantas. Consuman azares. Los azares son buenísimos, buenísimos, buenísimos para la tos. De verdad que sí. Cálculos renales. ¿Cuántos han padecido? ¿Cuántos padecen? Más bien, ¿cuántos padecen de esos cálculos renales molestos, dolorosos? ¿Cuántas personas no consumen esas pastillas efervescentes cada que tienen oportunidad, o porque les hizo mal la comida, no les hace digestión? Utilizan lo que es efervescencia y se han dado cuenta que en la parte de abajo queda como un polvito, queda como una harinita. Les recomiendo que siempre eso, si se lo toman de inmediato y se toman hasta ese polvito, esa sobrante de las pastillas efervescentes que quedan ahí, esos son factores que nos van formando cálculos renales, cálculos y las famosísimas piedras son, ¿verdad? Para ello vas a utilizar lo que son 10 gramos de zarzaparrilla, 10 gramos de cola de caballo, 10 gramos de doradilla y un litro de agua. Vas a poner a cocer, vas a poner a hervir todas estas hierbitas que te estoy diciendo y te vas a tomar una tacita antes de las comidas y vas a ver cómo van a disminuir. Recuerden también utilizar la dieta de las fresas, ya se las había mencionado. Las fresas nos van a ayudar a disminuir los cálculos renales. Después de que ya hayan disminuido, pues entonces hay que someternos a un tratamiento para que podamos expulsar esos cálculos, ¿verdad? Entonces, te repito que para los cálculos renales utilices 10 gramos de zarzaparrilla, 10 gramos de cola de caballo, 10 gramos de doradilla y un litro de agua. La doradilla es una planta maravillosa. A muchos hasta la tienen en sus hogares como adornos. Ustedes le echan un poco de agua y va abriendo fabulosamente bien. La cola de caballo, recuerden que nos ayuda bastante para nuestros riñones, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la madre naturaleza, la herbolaria, la misma naturaleza, lo que es la medicina tradicional mexicana. Nos da todo para que nosotros podamos sanar, pero es más importante tener una alimentación buena y sana para que no andemos viendo, andemos buscando, ahora cómo me quito esto, cómo sano el otro. Es mejor tener una buena alimentación para gozar de una buena salud. ¿Cuántas mujeres no han tenido cólicos menstruales? Bastantes mujeres. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a regresar para hablar más de herbolaria y naturismo. Pero antes déjame decirte que si tienes a una persona o tú sufres de o conoces a personas que son neuróticas, te acerques al comité del área de orientación aquí en Chalco. La orientación es gratuita. Para mayor información te pido que te contactes a los teléfonos 3092-1246. Ellos te brindan orientación de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Esto es Neuróticos Anónimos en el municipio de Chalco. Para todas aquellas personas con dolencias mentales y o emocionales. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien. Ya estamos de regreso. Esta sí fue una breve, breve pausa, ¿ya vieron? Nosotros no quisiéramos ir a pausa, ¿verdad? Pero tenemos que ir porque tengo bastante información que compartirles. El tiempo no me alcanza. Es bastante la información, bastante lo que puedo recomendarte para todo y cada una de tus dolencias o afecciones que tengas en tu organismo. Pues bien, nos habíamos quedado con los cólicos menstruales, ¿verdad? ¿Cuántas personas, más bien cuántas mujeres, no se quejan y se quejan de los cólicos menstruales? Pues para esas personitas que tienen cólicos menstruales, te recomiendo que utilices lo que van a ser 3 gramos de ruda, ¿eh? Todos conocen la ruda, o la mayoría. También la ruda nos va a ayudar para desintoxicar o desinflamar nuestro hígado, precioso hígado con cuantísimas funciones, y nosotros lo seguimos dañando, ¿verdad? 3 gramos de ruda y 150 mililitros de agua. Todo esto lo vas a hervir y te vas a tomar 3 tacitas al día, o solo en caso de cólicos. La planta tiene un alto grado de toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces debe de estar rebajada al mínimo. Es por eso que les digo muy poquita ruda. No utilicen bastante. Hay que saber utilizar, lo que les repito siempre en los programas, hay que saber utilizar las hierbas, no nada más por tomárnoslas. Hay quienes padecen de ciertas afecciones, es decir, otras enfermedades, y luego en lugar de mejorarlo se sienten mal, pero es porque no consumieron lo adecuado o la cantidad necesaria que necesitaba su cuerpo, ¿verdad? Entonces, es bien importante recordarte que este té no lo debe de consumir personas, bueno, mujeres embarazadas, ni en microdosis ni en té. Es bien importante decirles eso, ¿de acuerdo? Y si tienes la facilidad de poder conseguir microdosis de ruda, pues consigue esa microdosis. Ubícame, contáctame, también puedo orientarte sobre ello y te va a ayudar bastante para esos cólicos menstruales. ¿Cuántas personas no sufren de la colitis? Esa molestia, esa inflamación que luego ya no las deja o no los deja ni caminar. Esa bendita inflamación que dices, ay, no hubiese comido esto, no hubiese, pero pues el hubiera no existe. Ya lo hiciste, ya lo comiste, y pues ahora es mejor sanarte, es mejor hacer. Ahí es muy bueno hacer unos lavados colónicos o también hacer el detox, y verás cómo vas a mejorar bastante vas a mejorar. Para tu colitis te recomiendo que utilices lo que son 5 gramos de cáscara de granada, 5 gramos de las hojas de llantén y medio litro de agua. Esto lo vas a hervir y te vas a tomar de 3 a 4 tazas al día. Uh-huh. También hay otro que puedes utilizar, que son 20 gramos de anemisa, 30 gramos de la planta de angélica o hierba angélica, una cucharada de anís, 1 litro de agua. Esto lo vas a hervir y te vas a estar tomando 4 tazas al día. Esto te va a ayudar para tu desinflamación, porque es el colon, la colitis, recuerden que es el colon inflamado. Había apenas también me mandaron unos mensajitos, por eso quise hablarles sobre los cólicos, colitis y la diarrea. Hubo una persona que se contactó conmigo y dijo, me voy a ir de viaje y no me está haciendo nada el tratamiento médico que me mandaron. pues le digo, hay que comer más sano y hay que comer mejor, ¿verdad? Y pues sí, le di unas recomendaciones, por eso hoy quiero compartirlo también con ustedes. Para ello van a utilizar lo que son 30 gramos de granada, 30 gramos de granada, 30 gramos de cola de caballo, 30 gramos de malvavisco, hay una plantita que así se llama, malvavisco, 30 gramos de marrubio o de estafiate. ¿A cuántas personas no la abuelita les ha dicho, te duele el estómago, tienes diarrea, tómate un tecito de estafiate? Y ahí se están tomando el tecito de estafiate, pues ahí ya están aplicando lo que es la medicina tradicional, ¿verdad? Para todas estas hierbas, póngala a servir en 1.5 litros de agua, déjala servir por 5 minutos, dejas reposarlas, vas a colar este tecito y te vas a tomar lo que es una taza cafetera de 3 a 4 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas de esa molesta diarrea, ¿verdad? Bien, como siempre quiero darles para todas las personas, para todos. Hay mujeres muy vanidosas, ¿verdad? Entonces, les voy a dar una recetita para el cutis graso. ¿Qué van a hacer para el cutis graso? Pues van a rallar zanahoria. Pónganse a rallar unas dos zanahorias. Y las van a revolver con un poco de yogur natural. Esta mezcla la van a utilizar directamente sobre su rostro. Déjenla ahí por 20 minutos. Enjuaguen con agua fría. Su piel les va a quedar limpia. Les va a quedar muy suavecita. Y hagan lo que les he dicho siempre sobre la miel. La miel con su crema también utilícenla. Y con esto de la zanahoria y el yogurt, van a ver qué maravilla, qué bonito, qué bien se les va a limpiar la piel, ese cutis, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a estar utilizando de esa manera. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. A mí, ¿qué más me gustaría? Seguir hablando, seguir compartiendo todo lo bello y todo lo maravilloso que es la herbolaria, lo que es el naturismo, lo que es medicina tradicional. Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que esta etapa del final de nuestro programa, pero no me voy a ir sin antes darte un tónico reductivo, para reducir esa grasita que tenemos de más. Vas a utilizar el jugo de naranja o jugo de toronja, 5 o 6 hojas de espinaca, la papaya, van a utilizar papaya y siempre se la recomiendo que lo utilicen con su cáscara, y lo que van a hacer 10 semillas, media taza de pulpa de sábila, 4 cucharadas de lecitina de soya, esta lecitina la consiguen en una tienda naturista, y 2 cucharadas de Nutrifort, igual en una tienda naturista pueden conseguir esto. Todo esto lo van a licuar y se lo van a estar tomando por las mañanas por unos 20-25 días y verán qué maravilla les va a ayudar mucho a quemar esa grasita y a reducir. Es bien importante caminar, hacer ejercicio, salir a correr, salir a trotar, convivir con la naturaleza. También nos hace mucha falta convivir con la bendita, con nuestra maravillosa madre naturaleza. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos el próximo miércoles con más de miércoles de herbolaria y naturismo. No es cualquier miércoles, es un miércoles donde nos llenamos de mucha sabiduría, de mucho entretenimiento, de mucha luz, de mucha energía. Y antes de irme, déjame decirte que contactes a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos te ofrecen orientación gratuita. Vayan, viven la experiencia, vayan con ellos para que saquen y sanen todo aquello que sientan que les está lastimando. Para mayores informes, contáctanos a los teléfonos 5583081923. Ellos te ofrecen atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estás en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde.